Bienvenidos a la hora Torf. Micro 1, recién salido de Villabona tras cumplir una condena por exhibicionismo, está Rubén Mistal. Saludos, pues, fans, Luis. Hola, papá, hola, mamá. Aquí estoy en la radio. Muchas gracias por dejarme participar en esta emisora. Estoy seguro de que no os decepcionaré, malditos. El micro 2, chupando el micro, deja de chupar eso. ¡Caca, caca! En el micro 2, decíamos, está un hombre acostumbrado a dormir en los cajeros agarrando su brick de Don Simón. Jorge Toledo, alias Huevecillo. Saluda a tu familia, Hueve. Buenas noches a todos. ¡Hueve! Y aquí desde la cabina, rodeado de mujeres y encima de un cojín porque no llega al micro, os saluda Javi. Bueno, hoy 18 de diciembre comenzamos una nueva andadura aquí en Radio Crash. Iniciamos el programa La Hora Tol. La Hora Tol, tu hora. La hora que estabas deseando escuchar. Hueve, ¿qué crees que vamos a hacer aquí, aparte del ridículo? El ridículo bastante. Acércate un más al micro, que no se escucha nada. ¡El ridículo! Bueno, chavales, empezamos a solo 3 días para el fin del mundo anunciado por los mayas. ¿Qué vais a hacer el viernes cuando empieza a caer la lluvia de meteoritos? ¿Nis? Bueno, yo sinceramente no sé lo que estaré haciendo, pero lo que no espero estar haciendo es trabajar. Pero bueno, güey, ¿tú qué vas a hacer? Yo emborracharme, si puede ser. Me estabas comentando fuera de micro, Jorge, que estás preparando un arca y estás metiendo una pareja de cada especie. Te falta la hembra femenina, ¿no? De ser humano. ¿Cómo lo sabes? ¿Quieres hacer algún llamamiento por si hay alguna desesperada? Se aceptan todo tipo de... Se aceptan todo tipo de propuestas. Ahora igual se ponen así un poco reticentes, pero cuando queden 10 minutos ya verás cómo cae. ¿Estás dispuesto a aceptar a todo tipo de mujeres, güey? A todo tipo de mujeres. Incluso a las que tengan pelo en el pecho. Bueno, si no hay más remedio, se aceptará. Yo por mi parte pienso estar viendo Amanecer parte 2 y así desear morir. Lo jodido es que igual es verdad, porque tengo un bono de autocine que gastar antes de fin de año. Mejor ver eso que palmar pasta. Tampoco te aconsejo que vayas a ver El Hobbit. ¿Lo has visto esta semana y no te ha gustado? Me ha recordado a ti. Bueno, de todas maneras, no creo que pase nada, porque aquí en Gijón tú ves cualquier película de catástrofes y siempre los gobiernos destinan millones y millones de presupuesto a construir un refugio sin que se entere la opinión pública. Pero aquí en Gijón hemos construido el Metro Team, no hemos metido ningún tren y eso es claramente un refugio cuando empiecen los terremotos. Así que en el momento que empiece lo jodido, echar a correr hacia los túneles, chaval. ¿Dónde están? Por ahí, empieza a excavar, que debemos de tener todo por acá. O empezamos a ir a los túneles o empezamos a cavar túneles, una de dos. Bueno, antes de empezar con las secciones habituales del programa, vamos a poner un poco de música. Vamos a empezar con una canción de Los Suaves, que pusieron música a un poema de Goytisolo, que dedicó a su madre, llamada Julia, recién fallecida, y a su hija, que también se llamaba igual, aprovechó un 2x1, una canción que solían poner en el tarot cuando nosotros éramos chavales.

En el tarot, qué borracheras nos cogíamos en el tarot. Dios mío, qué vergüenza. Qué asco. Qué asco de baño. Más mierda no vi yo en un baño en la vida. Oye, tampoco critiques mucho, que también nos cuidó en nuestros tiempos. Os daba de comer. Dándonos calimocho con lejía. Porque vamos. En fin. Bueno, un saludo ahí a Conchi donde esté, que le guardamos mucho cariño. ¿Que está muerta? No. La vi el otro día por la calle. Bueno, comenzamos nuestra primera sección donde vamos a comentar noticias. Las noticias más destacadas de esta semana. Esta semana, por ejemplo, fue el trágico atentado en Estados Unidos, donde un individuo con... Un ser humano al que muchos califican como reservado y amante de los Pokémon y los videojuegos. Está claro que los Pokémon tuvieron la culpa, que los prohíban. Sí, seguramente jugaba rol también. Sí, asesinó con la 9 milímetros, por una guardería. Sin embargo, no es esa la noticia que nos traes hoy, ¿no, Nistal? No, por supuesto. Hablando de minorías, vamos a hablar de la noticia de la semana en la que una rumana le saca 1,5 millones de euros a un jubilado aquí, en Somió, ni más ni menos. Salía hace unos días en El Comercio y decía así: un jubilado gijonés denuncia que una rumana le estafó 1,5 millones de euros. Un ganadero de 61 años, vecino de Somió, denunció a una mujer rumana de 40 años porque, según consta en la denuncia, se aprovechó del bajo estado anímico del afectado. Güede, salud, tienes que cuidarte de esa tos. Y de su escasa formación para, mediante engaños, conseguir el dinero. El hombre, durante aproximadamente 5 años que duró la estrecha relación de amistad, por llamarlo de alguna manera, llegó a vender una finca en Somió para entregarle 1,000,000 euros, comprar un coche, que ella más tarde vendió, y hipotecar un piso de su propiedad para hacerle las reiteradas entregas de dinero. Bueno, no sabemos lo que le entregó ella, pero algo le dio entregar. Al parecer, la súbdita rumana le conmovió diciéndole que estaba viuda, que sus padres estaban enfermos en su país y que tenía varios hijos a su cargo. Debía tener como unos 600 hijos, ¿no?, para necesitar 1,5 millones. No sé si tendría 600 hijos, pero 600 necesidades seguramente. La mujer trabajaba en un centro de lavado de coches en Porcello. Se conocieron en 2006 y la relación duró durante más de 5 años. No llegaron a convivir, según el testimonio del hombre, si bien en ocasiones dormían juntos, aunque no revueltos. La Plaza de Europa es uno de los principales enclaves en los que se hace evidente la aproximación de mujeres del este de Europa a ancianos. No sabemos con qué intenciones, pero nos lo imaginamos. Bueno, yo la verdad... ¿Queréis comentar algo? Yo la verdad tengo una opinión que no es políticamente correcta, y ya sabemos que no se puede generalizar en estos casos, pero a mí la verdad es que me caen bastante mal los jubilados. Un día ahí haciendo colas, jodiéndome la seguridad social, cada vez que voy al médico tengo que esperar ahí hora y media. Y cobrando la pensión encima. No, pero con eso no va el problema, con el gobierno que tenemos. A lo mejor es eso, a lo mejor es pura envidia porque yo espero llegar a viejo, pero no espero llegar a jubilado, tal como está el tema. No, sin problema ninguno. Jorge, ¿tú qué noticia nos traes? Bueno, pues hoy os traigo la noticia que ha salido en La Vanguardia. Las autoridades estadounidenses desarticulan un complot orquestado por 3 hombres... para matar al cantante Justin Bieber en Nueva York. El plan fundido supuestamente por Dana Martin, preso en Nuevo México, tras ser condenado a cadena perpetua por violar y matar a una adolescente en el 2002, Martin, de 45 años, obsesionado con Bieber y con un tatuaje de Justin en la pierna, sobre todo el tatuaje, se sintió menospreciado por Bieber después de escribirle varias cartas y no tener respuesta. Joder, y le extraña. Por eso... Justin Bieber. Por eso empezó como a planear el asesinato del cantante y reclutó a uno de sus colegas que tenían a cárcel, a Marcos Sutter, de 41 años... y a lo mejor un sobrino del ejemplar este, de 23. El plan consistía entre el sobrino y tío a viajar primero a Vermont para matar y castrar a los conocidos de Martin. Y posteriormente se desplazaría a Nueva York para examinar a... Asesinar. Es que ya no sé si van a examinar en los huevecillos, pero bueno. Nueva York debe ser el único que has pronunciado bien. A Justin Bieber. Y ahora ya su guardaespaldas. Joder, hay que tener cojones con el guardaespaldas también. Aprovechando la estancia de este artista en la ciudad, el propio Martin frustró el plan llamando a las autoridades y delatar a sus socios. No, acaba de ir la noticia ya, hueve. ¿No tienes nada más que contarnos? Una señal o algo. Sí, no, esto ya es lo mejor. Los dos detenidos fueron capturados con unas tijeras de podar en su vehículo. ¿Y quién te dice que no iban a podar? No sé, los huevecillos de alguien fijo. Bueno, Jorge, a ver, como en el colegio, de lo que has leído, explícame el plan. El plan es muy complicado, muy complicado. Joder. Mira, yo te lo resumo. Esto es como si a mí me cae mal Leticia Sabater. Y tienes un colega en la cárcel. Lo primero que tienes es que tener un colega en la cárcel. Claro, y os convenzo a vosotros dos y os digo, mira, vais a Madrid, matáis a Leticia Sabater, pero de la que pasáis por León, castráis a mis dos sobrinos. Por ejemplo. Y después que marcháis, os denuncio. Es un plan, no sé qué pudo fallar, era... Era perfecto, el plan perfecto. Joder. Justin Bieber, allá donde estés. Te recordamos. Pues bueno, y yo también os traigo una mala noticia, a ver, que son todas malas noticias. Una rumana denunciada, Justin Bieber, que no lo han castrado, no ha muerto. Pero no era Piper. Justin Piper, sí. Piper Min. Y mi noticia, que es la peor. Porque Gallardón y Mato planean revisar la edad mínima para tener sexo. ¿Sectos? Sexo que actualmente está en 13 años. Jorge, ¿qué hacemos ahora? Está muy jodido ya la cosa. Bueno, a ti te da igual, ¿no? A ti mientras no ponga una edad máxima. Porque con la mínima te da igual, pero te pones diciendo ahora no puedes follar a las de más de 60. Y entonces, ¿qué hacemos? Vaya puta. Te veo con una pancarta delante del ministerio diciendo, Gallardón, hijo de puta. Lo jodido es que vas a ir tú solo, ¿no? Porque más de... Bueno, hombre, a un jubilado estar ahí, ¿no? Bueno, voy a ampliar la noticia. Con 13 años, España es el país con la edad mínima más baja de Europa. ¿Rumanía? La edad más baja, sí, somos muy jovencitos. Sin embargo, esta edad mínima tiene los días contados, según hoy ha anunciado Alberto Ruiz Gallardón. Los ministerios de Justicia y de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad revisan, dentro de la reforma del Código Civil, las edades mínimas requeridas para determinados actos, como la posibilidad de trabajar. Esta supongo que querrán ponerla en 30 años y se elimina todo el plumazo. Y subiendo. Así como para contraer matrimonio, que está actualmente en 14 años. ¿Y quién quiere casarse hoy en día? Para mantener relaciones sexuales consentidas, que está en 13. Entonces no tienes problema ya, Javi. No, recordemos que son relaciones sexuales consentidas, porque las no consentidas se llaman violación y que tengan 13 o tengan 40. Nistal, veo que estás poniendo cara de decir, ¿qué hago yo ahora con mis bolsas de caramelo? Me los voy a tener que comer todos, voy a acabar diabético. Pues te voy a contestar yo, puedes irte al Vaticano, porque el Vaticano no supera y tiene la edad mínima en 12 años. ¡No! ¡Bien! Hagámonos curas, chicos, hagámonos curas. No, que está saturado. A lo mejor con 12 años no son chicas, no son niñas todavía. Pero bueno, son imberbes, no tienen pelo, yo creo que así. La iglesia siempre tiene buena voluntad en eso. Es que van provocando. Sí. Creo que no vas a tener problema. Ay, Dios mío. Ay, estos curas, qué golosos. Bueno, me está haciendo Nistal gestos, que se ha pasado con las cervezas. Nistal, para. Y que tiene que ir a... tiene que ir a hacer un pis. Javi, quítate debajo de la mesa, por favor. Tiene que ir a hacer un pis, así que vamos a poner un poco de música mientras se alivia. Benito Camelas, he decidido. Mirado al sol con cara de no haber dormido y me pregunto qué se ha jodido, que ya nada es igual. He buscado la inspiración leyendo a un poeta que abriera en mi torpe cabeza más puntos de estimulación. Y

porque coincidía con un España-Chile. Y me acuerdo que en medio del concierto, fue del Mundial me que acuerdo, ganamos. Me acuerdo. Y creo que os habíais ido todos a ver el fútbol, menos sí. Nosotros que nos quedamos ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así da gusto. Anunció en medio del concierto el cantante que había marcado Villa. Maravilla. Villa Maravilla. Sí, sí. Bueno, vamos a con otra sección del programa. Es una sección que ninguno de los miembros... Viriles. De miembros viriles, exactamente. Ninguno de nosotros dos, de los miembros viriles de Laura Tolf, sabe lo que va a decir. Jorge es un albañil en paro. ¿Qué digo un albañil? Es un artista de la paleta, es un Miguel Ángel de la construcción, que gracias a Rajoy, a la reforma laboral y a esta situación que vivimos, está cobrando del INEM. Y nos ha pedido una sección de unos minutos para dar su visión de la realidad. Ninguno de los demás sabemos qué va a decir. Es una completa incógnita. Igual viene la policía a arrestarnos en cualquier momento cuando le oiga. Bueno, no te extrañe nada. En este gobierno te puedes esperar cualquier cosa. Pero es un tratamiento de choque que le ha recomendado el médico y, como tal, hemos decidido llamar a su sección. Vamos a meter la sintonía. Año Mariano. The calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's morning in the ghetto. And the hard mama cry. Cause the nifty one, sido ni modrity angry mouth in the ghetto. In the ghetto. Bueno, yo quería hablar de las promesas incumplidas de este gobierno, el gobierno del PP, nuestro gobierno. Hablemos de sanidad, de rescate bancario, de impuestos, abaratar despido, pensiones, educación, IVA, IRPF, amnistía fiscal. Cuéntanos, güey. Bueno, es que... Cuéntanos. Estas cosas son muy cotidianas, pero si por esto no fuera poco... también han cerrado la central nuclear de Garoña, en Burgos, habiendo prometido no cerrarla. ¿Querías ir tú a la central nuclear de Garoña? Hombre, un puesto de trabajo. Era un trabajo que te interesaba mucho, güey. Sí, hombre, ahora hay más parados en España. ¿Qué queremos más? ¿Te gusta el uranio? El uranio empobrecido. ¿Y enriquecido? También. En depresión de John Malbrique, güey. ¿Qué más tenías que decir? Vamos a hablar de los recortes, pero... Hueve, ¿son esas todas tus necesidades? ¿O tienes alguna más que contarnos? Bueno, a ver, quiero decir que este gobierno nos está jodiendo a todos, bien jodidos. Y joder. ¿Te molesta cómo se está comportando el gobierno contigo, Webe? Conmigo y con todos los españoles. ¿Eres español? Creía que lo era. Pero como me están tratando, no. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, vamos a poner una canción para recuperarnos un poco. Vamos a poner Dulce introducción al caos de Extremoduro. La canción de que

seguimos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y continuamos con nuestra labor educativa, esta vez con un consultorio sexual para jóvenes y viejos al que podéis mandar vuestras preguntas y os contestará el Doctor Amor. El Doctor Amor es un hombre que no tiene ningún título, pero que está licenciado en la Universidad de la Vida. Oh. Oh. Doctor Amor. Tengo un problema. Amor. Muy buenas tardes, Doctor Amor. La pregunta de hoy nos la manda Héctorín desde Lugones. Y dice así. Doctor Amor, ¿dónde está exactamente el punto G femenino? Está en el coño. Perdone, Doctor Amor, pero la pregunta decía, ¿dónde está exactamente? En el interior del coño, por supuesto. En la zona de los pelos no, ¿no? No, por dentro. Y hasta aquí la sección. La sección del Doctor Amor ya. La próxima semana seguiremos con nuevas consultas. Vamos a poner un poco de música. Muro de Berlín, vive en mi garganta una flema que nunca quise salir. Y si le doy la vuelta a los pulmones, escupo corazones con el humo del hashish. Salud. Thank you. Salud, eran Coma con su canción El Muro de Berlín. Bueno, vamos ahora con una sección, es una sección especial que ha preparado Nistal, no vamos a decir el nombre para que no lo identifiquen. Yo no he sido, ha sido Javi. Nistal nos ha propuesto hacer una radionovela donde él interpreta a todos los personajes. Es un maestro imitador, Carlos Latre. Soy como, a la altura del como José Luis Moreno, pero sin ser maricón. Pero moreno. Tú no has dicho, güey. Toma, moreno. Bueno, ahí va. Vamos a hacer el primer intento. Se lleva media hora preparándose. Estuvo aquí en el baño haciendo ejercicios de relajación. Sí, sí. Imitando voces. Relajación. Relajación, sí. Cualquier cosa llama relajación. Vamos a ver si sale la primera. Empecemos. No. No era esa la canción. Era Segunda toma. Rabia es la sangre que hierve por conseguir las metas de nuestra imaginación. Rabia es el arte, la lucha por... ¡Escalopín y cachopo! Capítulo 1. Rabia es el semblante de los oprimidos. ¿Qué te pasa, cachopo? Cachopo, ¿estás bien? Saliste ayer de fiesta, ¿eh? Sí, tío, no puedo con mi vida. Te he dicho que no bebas tanto, que luego se te indigesta. No fue halcón, fueron las patatas bravas. Bueno, anda, oye, he quedado con Fulgencia para ir a tomar algo, ¿vienes? Qué va, tío, voy a quedarme toda la tarde vomitando y machacándomela. ¡Fulgencia! ¿Qué te pasa, tía? Hola, Escalopín. ¿Qué? ¿Vamos a tomar algo? ¿Una copichuela? ¿Y tu amigo Cachopo? Está en casa echando la pota. ¿Qué más da? Vamos a tomar algo. Vale. ¿A dónde quieres ir? Vamos al vertedero, que ponen unos destornilladores bestiales. Pero no me quiero emborrachar, ¿eh? Que es martes y mañana tengo que ir a currar a la pelu. Y luego las señoras me preguntan por qué tengo tan mala cara. Tranquila, que no te va a doler todavía. Vale, vamos, cachoperro. Escaropín, voy a ir al baño, ahora vuelvo, ¿vale? Será golpa. Ella quiere que vaya y le dé su merecido el baño de señoras. Se va a enterar. ¿Pero será zorra? No es la que parece, no es la que parece. ¿Quién es ese? Nadie. Es que se me habían caído las lentillas y estaba ayudándome a buscarlas. ¿Será un golfa? ¿Pero cómo te puede gustar tanto las pirulas? Es que no puede ser. No te vayas, Escalopín, no te vayas, yo te quiero. Ah, claro, pues ya te pillas a todo el que se menea, golfa. No te vayas. ¿Cómo me vas a llamar? Buenas. Joder, tío, a ver si llamamos a la puerta, que uno no puede desfogarse a gusto. Deja de cascártela y tráeme una cerveza, anda. ¿Pero tú qué te crees, que soy tu sirventa? Mira que te abro la cabeza, ¿eh? Perdona, tío, pero es que Fulgencia ha vuelto a liármela. ¿A quién se la ha chupado esta vez esa guarra? Está muy perra, se folló un tío en el baño y yo estaba esperándola afuera. Menuda perra. Es que no cambiará nunca, la que puta es rey de vida. Esta no es que sea puta, es que es la reina de las putas. Bueno, puta, lo que se dice puta tampoco porque no cobra. Yo diría que es una cachonda. En fin, que le den por culo, se acabó. Venga, esas birras. Vamos a emborracharnos, copón. Será el fin de la relación entre Fulgencia y Escalopín. ¿Serán los destornilladores del vertedero tan bestiales que hacen que las mujeres se vuelvan unas golfas? ¿Se recuperará Gachopo de la resaca? Todo esto y mucho más en el próximo episodio de Escalopín y Cachopo. Bueno, tengo que decir que siento una profunda vergüenza ajena. Porque sentimos, sentimos. Voces, estaba gesticulando y haciendo los gestos de las cosas que hacían en el baño y todo. Soy un profesional. Eres un profesional. Soy un profesional de la hostia. Bueno, vamos con un poco de música. Estos son La Polla Records y Johnny. Muy buena, tío. Buena onda. Cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. ¿Oíste? Espera, que ya empezamos, tranquilo, ya, mira. Está. Pon alguna canción de fondo para despedir, la que se quieras. Se te está escuchando, se te está escuchando. Porque ya se acabó la canción, es lo que tienen las canciones de La Polla Records, que duran 2 minutos y no nos da tiempo a saborear la cerveza ni a... Son canciones cortas, como La Polla de Hueve. Bueno, canción Johnny, que dedicamos a nuestro amigo Jono, que nos estará escuchando desde algún sitio. Allá donde estés. Allá donde estés, Johnny... Te queremos. No tiene nada que ver con la canción, pero te queremos. Un saludo desde aquí, te queremos. Bueno, estamos llegando ya al final del programa, esto se llama Laura Tolf y llevamos ya 50 y pico minutos. Recordamos que tenemos este programa todos los martes aquí a las 8 en Radio Crash. Y como despedida hemos dejado también a Anistal, que haga así, ¿cómo se dice? Un monólogo. Soliloquio. Un soliloquio. Soliloquio, loquio, loquio. Y después ponemos una canción ya para que vaya, antes de volver a poner el sonido de fondo que deja grabado Falo. Yo sí tengo gases, ¿eh? Esta de la cerveza va aquí, no te deja hablar de continuo. Bueno, ¿qué? ¿Te pongo algo de música, decías, de fondo? Sí, pon lo que te apetezca, así algo de fondo para que salga. Vale, me mola, me gusta, me gusta. Bueno, amiguitos, el programa de hoy llega a su fin. Queremos agradecer a Radio Crash el darnos la oportunidad de salir del economato. Este es el principio de lo que esperamos que sea una larga y profunda colaboración. Recordamos a los radioyentes que pueden escribirnos a una dirección de correo que tendremos algún día, pero que todavía no tenemos. Os la daremos en otro programa. Sí, la tenemos. Estaremos encantados de atender sus peticiones si nos hacen gracia y nos ponen cachondos. Si no, las tiraremos a la basura. Somos un programa de radio. Que no manden fotos, que manden fotos. Jorge, cállate. La radio. Ese aparato que tenemos en la mesita de noche. Justo al lado del consolador y la vaselina. Lo tendrás tú. Oh, la radio. Que nos acompaña en los momentos de soledad y desasosiego. Oh, la radio. Qué aparato, por Dios, qué aparato tengo. La radio, digital, analógica, escatológica. Radio, hueso contiguo al cúbito, un poco más corto y situado en posición inferior a él, y con el cual forma el antebrazo. Radio, máximo alcance o eficacia de un agente o instrumento. Tantas cosas son la radio que mi radio, radio, radio, faradio. Desde los estudios centrales de Radio Crash hemos emitido la hora Tolf. Con ustedes, el Chihuahua del Llano, Hueve. Di algo, Hueve. Es que me quedo anonadado con su conversación. No sé qué decir. Es que Hueve, Hueve es como es. Pequeñi- Soy así. Es pequeñito. Moreno. Es como un libertario. Un tío guapo y elegante. ¿Cómo voy a ser? Es él. A los mandos, Javi. Es Javi. Con la ayuda de Gonzalo de Asbury Park, que es nuestro guía espiritual y nos ha acompañado toda esta tarde porque dice, aquí se está calentito y hay cerveza. Gratis. Encima. Y un servidor con su aparato. Lista. ¿Tengo música ya? Oh, oh. Hueve, hueve, tío, ¿qué es eso que tienes debajo de la mesa? Dile a ese niño que se vaya de ahí. Sabes que los niños no me van, me van mejor las ancianas. ¿Qué vas, a ir al parque a ver si encuentras alguna hermana? No, creo que no. Aprovecha, que están de salto. Las acaparan los viejecillos. Que no bajen los pisos. Pobres viejecillos. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar verdades, tralala, vamos a contar tu vida. Ya no roban al obrero, ya no hay paro, ya no hay clero, ya no existe el desalojo, tralala, ningún insumiso preso, tralala, vamos a contar. dice usted que Franco ha muerto?